Jueves, mientras esperamos. Hay una dimensión importante en las parábolas acerca de los talentos y de las minas que no debemos pasar por alto. En Mateo 25, el Señor, versículo 19, se fue lejos y volvió después de mucho tiempo para ajustar cuentas con sus siervos. En Lucas 19, se nos dice que un hombre noble, versículo 12, se fue a un país lejano. En su lugar de destino, lo hicieron rey y luego volvió, versículo 15. Jesús claramente se estaba refiriendo a sí mismo. Él quería que sus discípulos supieran que él se iba y que pasaría un buen tiempo antes de que regresara, pero cuando lo hiciera, pediría cuentas de lo que habían hecho con lo que les había dado. ¿Qué debería caracterizarnos mientras esperamos la segunda venida de Cristo? Mateo 24, 42 al 46. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Qué significan estos versículos para nosotros en el sentido práctico de cómo vivir? Mientras esperamos, vivamos con un propósito. No es esperar en ociosidad, sino como discípulos consagrados que son capaces, mayordomos de todo lo que han recibido. Debemos ser vigilantes y velar por la venida del Hijo del Hombre. También debemos ser diligentes. Se requiere de nosotros que obremos y esperemos. Debemos unir las dos actitudes. Esto equilibrará el carácter del cristiano. Y lo hará simétrico y bien desarrollado. No debemos creer que nos toca descuidar todo lo demás y entregarnos a la meditación, el estudio o la oración. Ni tampoco debemos rebosar apresuramiento y actividad con descuido de la piedad personal. La espera, la vigilancia y el trabajo deben combinarse. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Romanos 12:11. Hogar Adventista, página 19. Estamos esperando que el dueño de todo regrese. Pronto vendrá y querrá saber lo que hemos hecho con nuestros dones, nuestro tiempo, nuestras fuerzas físicas y nuestros recursos materiales. El hecho de que viene para inspeccionar los resultados de nuestra mayordomía fiel no debería asustarnos de ningún modo. La acusación del siervo que enterró su talento y rehusó emplearlo en forma provechosa, porque el dueño era un hombre duro, que quería cosechar donde no había sembrado, era totalmente falsa. Nota que los siervos que fueron mayordomos fieles no compartieron este concepto negativo. Todo el esfuerzo que habían puesto en administrar lo que les había dado valió la pena cuando escucharon que el dueño decía: ven a compartir la felicidad de tu Señor. Mateo 25:21, Nueva Versión Internacional. Si Jesús regresara la próxima semana, ¿qué piensas que te diría con respecto a lo que hiciste la semana anterior con las cosas que Él te confió?